ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Vale la pena mencionar pues, que este esfuerzo de comunicación pues, tiene como objetivo fortalecer la comunicación con ustedes, con el público, con sonorense principalmente. Aunque vale la pena mencionar que estamos en red nacional, incluso a nivel internacional, fíjense. De tal suerte que varias universidades de otros países pues nos pueden sintonizar, nos pueden escuchar. Sobre todo los programas relacionados con la ciencia y la tecnología, pues hemos estado impulsando un programa de colaboración, de comunicación a través de las pues, nuevas tecnologías de la información como es el Internet. En este sentido, pues nos da mucho gusto ser parte de este esfuerzo de comunicación a nivel de redes y definitivamente pues nuestra universidad se integra a través de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Para divulgar el conocimiento científico y tecnológico. Como siempre, su servidor Rafael Pacheco pues estará por aquí con ustedes platicando un poquito sobre ciencia y tecnología. Y bueno, esperemos por aquí, traemos algunas notas de interés que esperamos sean de su agrado. Invitaciones, eventos trascendentes que ha habido en la Universidad de Sonora, todos relacionados con el fortalecimiento de la investigación, de la ciencia, de la tecnología, de la docencia y desde luego pues, de la vinculación con los sectores productivos. De esta forma, pues les queremos comentar, vamos a traer la primera nota que esperemos sea de su agrado, la nota mundial que como siempre buscamos hacerse atractivo a usted. Fíjense, China, el país seguramente más poblado, no seguramente el país más poblado del mundo, abrirá un hotel de 5 estrellas subterráneo y subacuático. Fíjense que este país construirá para el 2010 su primer hotel de 5 estrellas subterráneo, dice la nota mundial que está en todos los portales de internet, 19 de cuyos 21 pisos estarán por debajo del nivel del mar, mientras los más bajos estarán sumergidos en el estanque, ya que se ubicará en una presa abandonada, es una presa como la presa de, bueno, Abelardo L. Rodríguez, aquí de Hermosillo, pero imagínense la profundidad del embalse de esta presa, es una presa abandonada fuera de la ciudad, de las ciudades de Shanghái, según publica el diario de la juventud, por de aquellos lugares, un hotel, fíjense, de 5 estrellas, casi nada. El hotel formará parte de un nuevo proyecto de desarrollo del distrito suburbano shanghainés de Shanghaiño, bueno, palabras chinas, ¿verdad?, que acaba de ser anunciado por las autoridades locales y que prevé que el edificio entre en funcionamiento en el 2010. O sea que tampoco se tarda mucho tiempo estos chinos, ¿eh? El novedoso edificio será construido acoplándose a los muros de una antigua presa de 100 metros de profundidad, a cuyo pie hay un estanque a una decena de kilómetros de la colina de Shenzhen, punto turístico del extrarradio rural de Shanghái, famoso por su observatorio astronómico. Fíjense, los proyectos pues, que tienen que ver con la ingeniería, precisamente la ingeniería de la construcción, ¿verdad? Buscando pues, ¿qué es? Novedades y buscando proyectos innovadores que atraigan el turismo, ¿verdad? Finalmente todo es mercadotecnia, todo es negocio para los chinos. Y tan es así pues, que observamos precisamente todas sus innovaciones pues, en los mercados mundiales. Estamos prácticamente inundados por productos chinos. Y eso se debe pues, precisamente a la creatividad, a la innovación. Entonces pues, son notas curiosas que les queremos traer a ustedes. Y miren, vamos a hablarles también de la nota del país, los más sobresaliente, y que tiene que ver precisamente con el desarrollo científico, tecnológico. Y una nota que vale la pena mencionar, rescatamos, fíjense, premian a empresa mexicana por desarrollar avión no tripulado. Una empresa mexicana que desarrolló un avión no tripulado. Esta nota, pues fíjense que la empresa mexicana Hydra Technologies, recibió de la comunidad aeronáutica del país el premio Leonardo da Vinci por el desarrollo del avión no tripulado S-4 Ecatel, o Dios del Viento, así se llama. Esto en el marco del Congreso Internacional de Aviación del CIAM en el 2008, fíjense. El S-4 de Ecatel es una aeronave con tecnología 100% mexicana, la cual ha sido reconocida anteriormente por organismos como la Asociación Internacional de Sistemas para Vehículos No Tripulados. ¿Qué tal, eh? El S-4 mide 3.7 metros de ancho y pesa solo 55 kilogramos, como una persona, ¿verdad? Una persona delgada, pues. Pues está construido con materiales ligeros como fibra de carbono, S-Glass y Kevlar. El avión utiliza gasolina convencional, puede volar a 90 nudos, alcanza una altura de 15.000 pies sobre el nivel medio del mar y es capaz de mantenerse en el aire hasta 8 horas. El desarrollo de este avión comenzó en el 2003, fíjese, y en el 2007 se tuvo lista la primera versión operativa. Cabe destacar que durante todo el proceso se contó con la participación de especialistas de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, una de nuestras prestigiadas casas de estudio, ¿verdad?, que fomentan la innovación, la tecnología, la docencia también, a nivel nacional. Bueno, pues este esfuerzo, fíjense que pues trae consigo, es una empresa de Jalisco, fíjense, la que desarrolló este avión no tripulado y tiene los planes para comercializar su desarrollo fuera de nuestro país. Ya hay interés, dicen, de algunos gobiernos de países de Centro y Sudamérica, como el de Europa del Este. Y esto, pues, que de alguna forma nos deja entrever que el desarrollo tecnológico es fundamental para avanzar en nuevas generaciones de aviones hechos en México por empresas mexicanas, y que se espera, fíjese, que contará con el apoyo, de hecho es una de sus estrategias, pues, del Fondo de Innovación Tecnológica constituido por la Secretaría de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fíjense, es interesante porque observamos una empresa que impulsa un proyecto de aeronave, observamos un apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, y observamos una institución muy prestigiada, con un cuerpo académico, cuerpo de investigadores que apoyan o investigan que este tipo de iniciativas pues lleguen a feliz término, procurando su calidad y su competitividad. Enhorabuena, enhorabuena por una empresa mexicana que está impulsando el desarrollo. Y fíjense que les vamos a comentar que tenemos en la sección de la entrevista un invitado muy cercano que está impulsando un proyecto muy interesante. Es el actual director de vinculación y difusión de la Universidad de Sonora. Es el maestro Manuel Ignacio Guerra Robles. Él es ingeniero, tiene apenas algunos meses en esta dirección y la verdad es que trae un proyecto muy, muy impresionante. Trae una agenda debajo del brazo que para qué le cuento, y bueno, precisamente lo invitamos para que él nos cuente, él nos platique sobre unos proyectos, un proyecto en particular, además de toda la estrategia que tiene como responsable de la vinculación y la difusión. Algo trascendente que tiene que ver con el trabajo de redes de colaboración. La universidad impulsa en su estrategia institucional integrarse en redes a nivel nacional e internacional. Bueno, en vinculación también, fíjense. El maestro Guerra pues ha estado colaborando, impulsando a nivel regional de la región noroeste del país. Y ahora últimamente a nivel nacional, pues hubo una reunión nacional con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, en las cuales él asistió hace algunos días, y trae, pues lo invitamos para que pues usted se enterara de lo que se vislumbra en la vinculación de la máxima casa de estudios de Sonora y el entorno social. Finalmente, ¿cómo estás, maestro Manuel Ignacio Guerra? Buenos días. Muy, muy buenos días, Rafael, a tu público, a la comunidad universitaria. Pues aquí estamos en este miércoles, ya a intermedio de la semana, una de las últimas semanas del año, pero pues igual, con ganas de que empezáramos el año para tener pocos espacios de descanso para contribuir en este programa que traemos de fortalecer la vinculación universitaria. Oye, maestro Guerra, yo sé que tú eres un comprometido con impulsar una de las actividades sustantivas de la Universidad de Sonora, que es el extensionismo. ¿Cómo ves tú el potencial de nuestra universidad y la problemática del Estado? ¿Cómo piensas tú que en tu gestión avanzar en esto que pareciera muy complicado, hacer la vinculación entre la universidad y la sociedad? Bueno, usted utilizaste la palabra complicado. La palabra complicado implica oportunidad. Ajá. Indudablemente estamos en un momento de crisis, un momento de preocupación, en un momento en que estamos tanteando posibilidades. La universidad es capital humano, la universidad es desarrollo tecnológico, la universidad tiene grandes talentos en los académicos, nuestros investigadores, y por tanto son fuente muy segura de alternativas de solución a la problemática de nuestra región, a la problemática local. Ahorita estamos girando hilos, estamos haciendo, bien dijiste, tus redes, encauzando nuestro programa estratégico de desarrollo para generar un acercamiento muy estrecho que fortalezca la credibilidad al alma mater. Y cuando digo el alma mater, en la credibilidad me refiero a las áreas de servicio que tenemos en la institución. Áreas de servicio que actualmente tienen equipos sofisticados, tienen personal altamente preparado, que está muy cerca de la frontera de la ciencia, muy cerca de esos límites de la punta de la tecnología, lo desarrolla, convive con ellos, y seguramente gran parte fundamental de esto nos permitirá incidir e impactar en el desarrollo regional y apoyar a nuestro gobierno, apoyar a nuestras empresas, ¿sí?, a mejorar su productividad, su innovación, vaya, su competitividad. Es un reto, ¿no? Por supuesto. Mucho se comenta a nivel de las grandes potencias sobre la globalización, pues los que han tenido mayor éxito, pues seguramente son los que han invertido en desarrollo científico y tecnológico para fortalecer la innovación y la competitividad. ¿Qué tan, ahorita que mencionabas oportunidades en Sonora tenemos oportunidades para impulsar un estado próspero o sustentable a largo plazo? Indudablemente, todos los estados lo tienen. En México tiene regiones a lo mejor un poco más pobres, otras regiones un poco más ricas en diferentes elementos. Nadie es rico ni pobre en todos los ámbitos. Nosotros creemos que somos fuertes en potencialidades como la agricultura, como vaya, la minería, el turismo, etcétera. Y de ahí debemos sacar punta para que el lápiz escriba con mayor fuerza, con mayor extensión en las hojas, ¿no? Me queda claro que el actual gobierno se ha acercado a la universidad y le ha abierto una puerta para tender, ¿sí?, esas posibilidades de contribuir. Me queda claro que estamos acercándonos a las cámaras, nos estamos acercando a los cuerpos colegiados. Cámaras de industria, cámaras de comercio. Estás buscando un acercamiento con ellos. Indudablemente. Ya estás trabajando, hablando el mismo diálogo, el mismo lenguaje que ellos. Definitivamente. Mira, no podemos esperar que las cosas ocurran, debemos provocarlas. Uh-huh. Mira, en la red nacional, uno de los puntos donde coincidimos, ¿sí?, toda la gente que estamos liderando, digamos así, los programas institucionales, uh-huh, es que mucho de que el empresario no se acerque, una es porque nos falta difusión de los servicios que podemos dar, las posibilidades que están hacia afuera y que podemos contribuir, una. Dos, dicen ellos que no tienen bien claro quiénes son los contactos al interior de las instituciones en elementos puntuales de necesidades de sus empresas. Fue una demanda casi de ellos, de los empresarios, ante más de 100 universidades, ¿le mencionabas? Completamente de acuerdo. Sí. No tenemos un enlace, ni siquiera un enlace con las universidades. Sí. Entran en una zona rara, en una zona de complejo cuando quieren acercarse, y por lo tanto eso les da la falta de credibilidad de que realmente existe la tecnología, de que realmente existe el elemento humano capaz de, y a lo mejor el interés, ¿por qué no decirlo?, ¿no? Uh-huh. Entonces, inmediatamente la acción es acercarnos a las cámaras, acercarnos a los cuerpos de profesionistas, al gobierno, vaya, como ellos dicen, la NUYES, la SEP, todos contribuyen diciendo, señores, la triple hélice. Vamos ahí a ese ambiente. Y un punto muy relevante que quiero decir en este momento: caso de éxito que están teniendo algunas instituciones en lo que es la vinculación con los sectores es tener un consejo estatal de vinculación. Encabezado por una estructura. Sí, una estructura formal. En un estado. En un estado. Como en Sonora, por decir algo. Sí, un consejo que no esté de nombre, un consejo que esté activo y que esté integrado por gente importante de las empresas, por gente trascendente de gobierno y, por supuesto, líderes de instituciones de educación superior. Las tres hélices que mencionabas. Supuesto, o sea, por supuesto. En esa reunión nacional de universidades, ¿ese fue uno de los planteamientos fundamentales, pudieras decir? Efectivamente, de hecho, el líder de la Fundación Empresa Universidad, uh-huh, pues por ahí contribuyó con una intervención que también estuvo con nosotros en la reunión regional del noroeste, por cierto, y queda claro que esta gente apenas está llegando al noroeste, apenas está haciendo contacto, está poniendo el ambiente, la manera de trabajar, los procedimientos. Entonces nosotros somos nuevos en ese ámbito, pero no por ello debemos dejarlo de aprovechar. Eso queda claro, que en el centro de la República está causando un gran éxito, como en la UAP, como la gente, o sea, de Puebla, que tiene un éxito muy conocido, muy hablado, digamos, y son universidades de ejemplo. O sea, hay universidades que han demostrado que sí se puede hacer la vinculación entre las universidades, los empresarios. Indudablemente. Como te dije, esta Universidad Poblana, también hay que reconocer la Universidad Autónoma de Hidalgo, que uh-huh, tiene casos de éxito muy importantes. La UABC cada vez se está poniendo la más Autónoma fuerte. De la California. Sí, ¿no? Tiene, la UABC, yo creo que la parte más importante es la vinculación que tiene, la cercanía que tiene con empresarios y gobierno. Están trabajando uh-huh en equipo ahí. Creo que el futuro es muy prometedor por parte de ellos. Y, por supuesto, son universidades hermanas, ¿no? Que ya estamos ahorita con ellos trabajando para pues aprovechar las situaciones, la estructura y los procedimientos que están utilizando para no repetirlos, sino pues llevarlos a cabo y adecuarlos a nuestras necesidades, ¿no? Maestro Manuel Ignacio Guerra, director de vinculación y difusión de la Universidad de Sonora. Nuestra universidad tiene tres unidades regionales, pero está distribuida prácticamente en todo el estado de Sonora, ¿verdad? Nos están escuchando seguramente, además, personal académico, ¿verdad? Que siempre nos hace patente su comunicación. Pero también es el sector educativo, también empresarios nos escuchan. ¿Qué les dirías tú en este caso? Mencionábamos la innovación y la competitividad. Sí. ¿Qué podemos hacer diciendo, oye, estamos aquí como universidad, esta es nuestra alforja, nuestra agenda, nuestro potencial que tenemos? Sí, mira, como te decía, estamos poco a poco acercándonos a este público objeto, lo voy a decir, a las empresas, a la gente que de una u otra manera está colaborando en un estado productivo, en un estado que se desarrolla, ¿sí? Y que puede impactar no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, con sus productos y servicios diferentes. Uh-huh. La Universidad de Sonora, en diferentes áreas, tiene pues entidades de servicio de desarrollo tecnológico e innovación. Tenemos en agricultura, tenemos en tecnología de alimentos, por supuesto, no puedo dejar de hablar de las ingenierías, ¿sí? Que manejan, que son muchas, servicios, ¿no?, de alto nivel, sí. Tenemos alrededor de 7 ingenierías que en todas, absolutamente todas, estamos manejando tecnología de frontera. Uh-huh. Actualmente, un factor de confianza que vale la pena comentarle a nuestro público, a nuestros empresarios, es que absolutamente el total de nuestras áreas de servicio están iniciando su proceso con los estándares de LEMA, es decir, procesos metrológicos en los cuales están asegurando que todos sus equipos de medición estén al 100% calibrados, estén al 100% trabajados bajo los procedimientos, sí, estandarizados internacionalmente. Esta entidad de medición nos viene no solo a hacer los estudios, sino a capacitar al personal para darle mantenimiento a esto. Es decir, no hay que hacer una prueba con un equipo excelente, sino que el equipo debe mantenerse en condiciones excelentes para darle seguridad que estas pruebas, estos ensayos, son de alto nivel. Maestro Guerra, estás mencionando una serie de cuestiones que tú conoces muy bien, pero estamos observando entonces que nos hace falta generar información. Información útil y hacerla llegar a los diferentes sectores. Definitivamente. Debe quedar muy claro que hay muchas áreas de servicio, muchas posibilidades de que nuestros académicos pueden incidir en la problemática de la región, pero falta contacto, falta acercarle al empresario, al gobierno, a las entidades, vaya, que tienen necesidad, de que nosotros somos un recurso, que nosotros somos un aliado, vaya, un aliado estratégico que puede minimizar sus costos de operación, que puede mejorar sus procesos, ¿sí?, de transformación, de servicio, de generación de productos, vaya, que puede lograr tener un incremento en productividad de las empresas. Uh-huh. Oye, Manuel, fíjate que mencionabas una cuestión. Yo creo que todo esto va consigo el irse teniendo confianza, buscar un acercamiento. No nada más las grandes industrias, ¿no?, sino también las pequeñas industrias, que hay muchas en Sonora. ¿Qué le dirías tú? Si hay una necesidad de una microempresa o mediana empresa, ¿sabes qué? La universidad, ¿te puede resolver un problema? Sí, mira, me queda claro que el 70% del PIB, la generación aproximadamente de 3/4, al menos el 70% de la generación de empleos, se debe a la pequeña empresa, uh-huh, sí, a las pymes. Pero bueno, a ellos debo decirle que la universidad está cerca de ustedes a través de la Dirección de Vinculación y Difusión y su programa específico del Centro de Extensión de los Servicios y Vinculación. Se acerquen, nosotros los vamos inmediatamente a hacer llegar al centro de servicio, al laboratorio o al maestro, al académico investigador, que pueda resolver de la mejor manera su problemática. Y que a veces una problemática no solo implica algo que me hace que mi empresa sea poco productiva, no, nosotros podemos provocar que la empresa minimice costos e incremente su productividad, o sea, hacer más con menos, pues, ¿verdad? Ajá. Rendir de una mejor manera. Tenemos una oficina de transferencia de tecnología, uh-huh, donde incubamos empresas, donde aceleramos empresas, donde provocamos proyectos nuevos en las empresas, que hemos generado pues una cantidad importante de empleos a través de nuevas empresas. Debo decirte que incluso en la red nacional competimos en una exposición de resultados de empresas y negocios que han surgido a través de estas áreas de servicios de la Universidad de Sonora. Logramos un tercer lugar nacional, ¿sí? Y por ahí en las áreas de pues reconocimiento de especiales estuvieron los otros dos: innovación básica y innovación intermedia. El triunfo fue en innovación de alta tecnología. Uh-huh. Entonces, el camino es este, Radio Escucha. Si alguien tiene inquietud de impulsar un negocio, una empresa, si quiere usted que tener, asegurar su éxito, pues tiene que hacer estudios, desde estudios de formulación del proyecto, ¿verdad? Que también aquí se les asesora a través de la dirección, obviamente de toda la universidad. Pero también la innovación, si hay una microempresa, una pequeña empresa, si está trabajando, se pueden mejorar los procesos, sí, se puede hacer investigación. Por supuesto, hay que recordar que la universidad se maneja de estos ambientes. Un ambiente es el servicio profesional para empresas propiamente dicho, incrementar su productividad. Pero también aquellas empresas que están iniciando, que tienen pocos recursos, recuerden que tenemos un programa interno que se llama el programa de servicios a la comunidad, un servicio comunitario donde les ayudamos a desarrollar, a emprender. Sí, y a lo mejor los costos son mínimos, pues, o sea, simplemente gastos necesarios, a lo mejor gasolina, traslados, algunos materiales que se dan durante el proceso, como que, pero que realmente casi podemos decir que no es nada. Entonces, aquellas empresas que tengan un poquito más de facilidad financiera para hacer algo de mayor alcance, de mayor riesgo, igual con ellas trabajando. Y yo me atrevo a pensar, ahorita que mencionabas que también un aspecto importante es vincularse con las comunidades, no necesariamente con las YALOS, con las microempresas, las pequeñas, las medianas y las grandes, sino fomentar el desarrollo de todo el estado de Sonora, todas las comunidades. Por supuesto. También es estratégico. Indudablemente, también es un punto que debo decirte que se tocó en la red, uh-huh, nuestra gran responsabilidad social, ¿no? Hoy la Universidad de Sonora, ante la nueva pues programación, digamos, sí, del PDI 2009-2013, del Plan de Desarrollo Institucional, programa estratégico fundamental es el de responsabilidad social, donde nosotros como vinculación somos parte fundamental. Tenemos que acercarnos a ayudar, sobre todo a aquellos sectores vulnerables, a aquellos sectores marginados, a aquellos que empiezan, pero traen ganas, por supuesto, y seguramente en un futuro no muy tarde serán parte fundamental de impactos en ciertos sectores. Mencionas ahorita una palabra, una frase muy que me llena un poquito, se me enchina un poquito la piel: la universidad como una institución con responsabilidad social. Por supuesto. O sea, que todo lo que haga nuestra universidad debe de reflejarse en el beneficio de la sociedad. Estamos en un ambiente, en un momento de sustentabilidad. Tenemos que crear conciencia de que todo lo que hagamos impacta de una u otra manera en la gente, en el pueblo, en nuestros empleados, en nuestros compañeros de trabajo, en el medio ambiente, ¿sí? Entonces lo que hagamos tiene que ser a conciencia. Tenemos una responsabilidad con la comunidad, tenemos una responsabilidad al interior, ¿sí?, de nuestras áreas de trabajo. Estamos conscientes de ello. Hay un programa, te repito, estratégico de nuestras autoridades. Uh-huh. Creo yo, es muy alentador el contenido, muy ambicioso. Ya le entramos porque le entramos a esta propuesta de trabajo. Y seguramente en tiempo muy corto va a haber resultados que impacten que la Universidad de Sonora es una institución socialmente responsable. Una cultura de vinculación. Es una cultura. Es importante. Completamente. Es una cultura de que todos somos un grupo, una cultura de que debemos hacer las cosas conscientemente, de que toda acción impacta a otra acción al interior y al exterior. O sea, la universidad se plantea, las universidades en la reunión nacional de instituciones de educación superior del país, sí, que se dieron cita, como mencionabas, en Guadalajara, retoman ese compromiso y la idea es que colaborar, fortalecer, impulsar proyectos. Definitivamente, mira, todos los proyectos tienen que ver con implementarse en alguna zona, en alguna región, en algún lugar, con personas, con sitios, con ambiente. Entonces impactamos. Uh-huh. Y también con recursos económicos que deben estar de la mejor manera utilizados, no derrochados. Todo eso engloba, integra, vamos a decir, una manera de ser, una cultura, como tú bien decías. Uh-huh. Y eso se quiere, hacer una forma de vida entre los universitarios, pero propagarlo hacia la ciudadanía. Las universidades se están poniendo de acuerdo para impulsar proyectos estratégicos para el desarrollo del país. Y también estás tú diciendo, para terminar, si quieres, Manuel Ignacio, tu propuesta muy concreta que yo estoy viendo, que se integre, se constituya un consejo estatal de vinculación donde estén todos los sectores. Totalmente de acuerdo. Oye, Manuel, pues la verdad te agradecemos mucho tus últimos comentarios, si quieres hacernos para nuestro radio escuchas, sin antes agradecerte tu presencia, ¿no? Ok, pues más que nada, pues muchas gracias por esta ventana, por esta oportunidad de compartir. Estamos trabajando en la dirección de vinculación y difusión con el mejor deseo de que la universidad pues se haga ver no solo en las calles de la ciudad, de la región, sino también en las calles universitarias. Queremos, claro, vincular las unidades regionales, vincular las unidades académicas y estrechar esa forma de trabajar entre la administración y la academia. Vamos por muchos deseos de contribuir y muchas metas y trabajando en equipo. Muchas gracias. Y obviamente, pues Manuel Ignacio Guerra tiene un equipo de gente impresionante, ¿verdad? Áreas muy bien definidas, que ahí está su portal, está en la página web de la Universidad de Sonora, el enlace operativo, el área de servicios y demás, toda la información que usted requiera o quiera conocer más este programa, ahí está, fíjese, en nuestro portal de la Universidad de Sonora. Te agradecemos mucho, maestro Manuel Ignacio Guerra. Y a ustedes, Radio Escuchas, pues nos esperamos dentro de 8 días, como siempre, Radio Universidad y la División de Ingeniería. Les agradezco su atención. A Noé Corales, nuestro operador técnico, nuestro agradecimiento y nos vemos dentro de 8 días. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.